97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. En Estrellas de Medianoche. Después de escuchar la canción de Wild Wild West con la agrupación de Escape Club, comenzando otra hora más de programación en Estrellas de Medianoche, vamos con Carlos Santana and the Product GNB. María María en Estrellas de Medianoche. Story growing up in Spanish Harlem.

that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Papa posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second. Pack it up, I don't panic. Batter, batter up, who the baddest? It don't matter, cause we is your thug. Everybody wants to be my enemy. Una canción de Imagine Dragons, Enemy, de Imagine Dragons con J.I.D. en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 15 de junio de 1981, Duran Duran estrena su álbum homónimo debut, que alcanzó el número 3 en Inglaterra y permaneció en la lista británica durante 118 semanas. En Estados Unidos alcanzó el número 10 en el listado Billboard de los 200 álbumes y permaneció 87 semanas en listas. La canción más destacada de este primer álbum del grupo es Girls on Film, la cual alcanzó una alta rotación en MTV. 15 de junio del 81, Duran Duran estrena su álbum Duran Duran, su primer álbum. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Aquí está ese primer éxito de Duran Duran, Girls on Film. Then walk right out to the fall line track. de los 90 en Estrellas de Medianoche. She lives for me, says she lives for me, ovation. Who want motivation? She comes out and she goes down on me. And I make you smile like a drug for you. Do ever what you wanna do, coming over you. Keep on smiling, what we go through. One stop to the rhythm that divides you. And I speak to you like the chorus to the verse. Drop another line like a coda with the curse. Coming like a freak show, takes the stage. We give them the games they play. She say, I want something. On the mattress one, and you hold me, and we are broken. Still it's all it, I wanna feel just a little. Now feel myself heavy off the ground. I'm scared, I'm not coming down. No, no. And I won't run from all alone. She's got the top down, locked down in a smile. But nothing is alright, alright. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. What you gonna do with all

Una canción con The Black Eyed Peas, My Humps. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Está de cumpleaños Billy Martin, guitarrista de la agrupación Good Charlotte. Nació el 15 de junio de 1981. Good Charlotte es conocida por la canción I Just Wanna Live, que se convirtió en el segundo estreno del tercer álbum The Chronicles of Life and Death. La canción ocupó el noveno lugar en Inglaterra y el 51 en Estados Unidos, pero fue motivo de controversia porque fue una de las canciones que Sony pagó a las emisoras para que fueran programadas, lo cual se convirtió en un escándalo de payola en 2005. Billy Martin, guitarrista de Good Charlotte, de cumpleaños hoy, 15 de junio de 1981. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. La canción I Just Wanna Live, Good Charlotte, en Estrellas de Medianoche. I need an alarm system in my house, so I know when people are creeping about. These people are freaking me out. It's getting hectic everywhere that I go. They won't leave me alone. There's things they all wanna know. I'm paranoid of all the people I meet. Why are they talking to me? And why can't anyone see? I just wanna live. I rock a lawsuit when I'm going to court, a white suit when I'm getting divorced, a black suit at the funeral home, and my birthday suit when I'm home alone, talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone, they're saying, now you're rich and now you're famous. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. We'll be right back. tema lounge en Estrellas de Medianoche. Lounge, Crazy Four, Crazy Frog, The Pink Panther, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 15 de junio de 2016, hace 7 años. Brian May, de la agrupación Queen, publicó una nota en su sitio web objetando la utilización por parte de Donald Trump de la canción We Are the Champions durante sus eventos de campaña. Independientemente de nuestros puntos de vista sobre la plataforma del señor Trump, siempre ha estado en contra de nuestra política permitir que la música de Queen se use como una herramienta de campaña política, escribió Brian May. Al mes siguiente, Trump usó la canción como música de entrada cuando hizo su primera aparición en la convención republicana. Es decir, hizo caso omiso de la manifestación de protesta por parte del señor Brian May. Vamos con We Are the Champions, pero antes de escuchar We Are the Champions, vamos a escuchar We Will Rock You. We Will Rock You, We Are the Champions, Queen en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you.

En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Slow, slow, quick, slow, slow.

Yeah.